rápido, rápido, rápido, rápido en un botecito. Vamos a pasear en un botecito. Rápido, rápido, rápido, rápido en un botecito. ¡Oh, sí! ¡Esto está muy bueno, nena! ¡Sacúdete, sacúdete, sacúdete! Rápido, rápido, rápido, rápido en un botecito. Vamos a pasear en un botecito. Rápido, rápido, rápido, rápido en un botecito. Vamos, este es el final. A remar, a remar.